Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Momentos Compartidos, este programa llamado Cajón del Sastre, en el que cabe cualquier cosa y que está realizado por los dos grupos de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Cada semana durante las clases vamos preparando cada una de las secciones que hoy vais a escuchar y hay, como os decía, un poquito de todo. Por ejemplo, en aquellos maravillosos años, hoy os daremos luz sobre el famoso metaverso que tanto se está escuchando en los medios de comunicación. Pues hoy nuestra compañera Vicky nos aclarará muchas de las dudas que podamos tener al respecto. ¿En cocina para torpes? Pues algo muy sencillito y refrescante a la vez. La ensaladilla rusa, que por cierto, realmente en el origen no se llamaba así. Hoy te vas a enterar cuál era su verdadero nombre y dónde se originó y cuándo. En serie, que es, ya sabéis, esa sección en la que un servidor pues os comenta algunas series que ha visto o que está viendo y que pueden ser interesantes o recomendables. Y hoy nos vamos a ir al espacio muy despacio, un espacio polaco en el que mezclan también mucho de Top Gun. Ya os vamos a hablar de esa serie que se llama La chica y el cosmonauta. Una serie de estas ligeritas que se pueden ver en un fin de semana porque tan solo tiene 6 capítulos, así que puede ser una recomendación muy muy buena para cualquier fin de semana que te es perezoso, que no te apetezca salir por ahí y que simplemente quieras hacer una maratón de series. Tenemos también, recordando esas moralejas de las fábulas, hoy la del tigre y tío conejo. Y en letritas, como siempre, una canción a la que le damos una vuelta, en este caso una muy popular de los años 80, recitada de otra forma que aparentemente pues te puede resultar o te puede sonar distinta. ¿Y qué más cosas? Pues por ejemplo, en mitología nuestra compañera Merchi hoy nos va a hablar de dos mitos que todos conocemos, la caja de Pandora e Ícaro. Todo eso y posiblemente alguna cosilla más es lo que te vamos a ofrecer aquí. Pero hoy vamos a empezar con música. Hoy vamos a estrenar un tema de uno de los componentes de uno de los dúos más populares en nuestro país allá por los años finales de los 70, 80, creo recordar. ¿Te suenan los Pecos? Pues en este caso, Javi, no con su compañero de siempre, sino acompañado de David Summers, han hecho un dúo especial por una causa muy, muy bonita. Ambos han unido sus voces para interpretar juntos una canción que lleva por título Aquí y Ahora. Se trata de un tema que aborda una temática de una de las enfermedades, yo creo, más crueles de nuestros días y que afecta sobre todo a nuestros mayores. Aunque, ojo, que cada vez hay gente más joven que empieza a tener esta enfermedad, el Alzheimer. En este caso, como os decía, se trata de una colaboración muy, muy especial con fines solidarios, ya que ambos artistas han querido colaborar con el proyecto Teléfono Dorado de la Asociación Mensajeros de la Paz, un proyecto con más de 25 años de historia y que acompaña a través de la escucha activa a esas personas que llaman en situación de soledad no deseada y de aislamiento, algunas de las cuales, como os decía, ya comienzan a padecer esa terrible enfermedad que es el Alzheimer. Aquí y Ahora nace, según cuenta el propio Javier, por la obsesión que tenía hacia tan cruel enfermedad. Una canción, dice, escrita en primera persona desde la reflexión de un enfermo en esa primera fase en la que aún se da cuenta que algo raro le está empezando a ocurrir, queriéndose aferrar y homenajear a la persona que vive a su lado y que le está cuidando. Según comenta el propio Javier, esta es la canción de amor más bella que jamás he cantado o interpretado. Sin duda, para nosotros es un verdadero placer comenzar con este programa de hoy con una canción solidaria, con una canción además que nos trae a dos monstruos de los años 80, Javier de Pecos y David Summers. Así que con Aquí y Ahora da comienzo nuestro programa. Momentos Compartidos. Bienvenidos. Acabe esta canción, no recuerde lo que he escrito, no recuerde recordar, no recuerde mi verdad ni mis mentiras. Quizá si supiera que soy yo. Se suma

Lucien Olivier, en 1860. Era chef de l'Hermitage, uno de los restaurantes más populares de San Petersburgo, en aquella época. Pero con el cierre del restaurante y la salida del chef del país, se perdió la receta original. Aunque uno de los trabajadores del restaurante ayudó a difundir versiones de la misma a lo largo y ancho del país, adaptándolas a los gustos, a la disponibilidad de ingredientes y al bolsillo de la sociedad. Entre sus ingredientes, originalmente, se distinguían carne de oca, lengua de ternera, pato ahumado, caviar, lechuga, cangrejo y alcaparras, con variaciones temporales. Todos los ingredientes, a excepción de las alcaparras, se cortaban en lardons, que es un corte alargado y en diagonal. Famoso también era el aliño del chef, elaborado con una salsa mayonesa con toques de vinagre, mostaza y aceite de oliva. Hoy en día existen infinidad de versiones de la ensalada Olivier, y al igual que ocurre con la ensaladilla rusa en España, cada hogar ruso tiene su propia receta. Es un plato de celebración que se sirve en muchos hogares rusos el día de Año Nuevo, por lo que la presentación es importante. Suelen utilizar un recipiente de cristal, que deje lucir su belleza, y utilizan colas de cangrejo de río, aspic en dados, que es un tipo de gelatina, cogollos de lechuga romana, huevos de codorniz y caviar como elementos decorativos. Vamos ahora con el paso a paso de su elaboración. Ingredientes: variantes en vinagre, atún en escabeche, 3 patatas, 2 huevos, lechuga, tomate, cebolletas, olivas y mayonesa. Elaboración: cocemos los huevos, sumergiéndolos en un cazo con agua hirviendo con sal y un chorrito de vinagre, para que se pelen mejor. Retiramos después de 10-12 minutos y refrescamos inmediatamente en agua abundante helada para cortar la cocción. Pelamos, picamos finamente y reservamos. Cocemos también las patatas con piel, a fuego suave para que no se rompan y no absorban agua. Como hay muchas clases de patatas y de muchos tamaños, en vez de cronometrar tiempos, usamos el truco de pinchar con una brocheta o tenedor para comprobar el punto de cocción que deseamos tener. Se pelan y pican en dados las patatas junto con el resto de ingredientes. Se mezclan bien y se reservan en el frigorífico. A la hora de servir, se añade un bote de mayonesa y se mezclan bien los ingredientes. Esta es nuestra receta, bien cargada de vinagrillos, pero si la queréis más suave, se sustituyen los variantes que van en vinagre por zanahoria cocida, o el atún en escabeche, que también va en vinagre, por atún en aceite. Se pueden añadir pimientos, guisantes, judías o lo que más os guste. Y hasta aquí la sección de hoy. Os espero en el próximo programa. ¿Quieres entender la vida de nuestra generación Z? ¿Quieres que te enseñemos a desenvolverte en este mundo tan virtual que se está creando? Aquellos maravillosos años es tu espacio para aprender, donde Victoria Hacha intentará acercarte recursos muy útiles. Te abrirá los ojos al mundo de nuestros jóvenes y las nuevas tecnologías. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on? Hola mis queridos oyentes, hoy en aquellos maravillosos años nos trasladamos al metaverso. ¿Cómo? ¿No sabes lo que es? No pienses que nos iremos al otro planeta, en cohete espacial, ni nada del estilo. Bueno, o quizás sí. Imagina vivir un concierto como si estuvieras a un metro de distancia del escenario, pero sin salir de tu casa. Probarte la ropa sin ir a la tienda o trabajar en una oficina virtual de la misma forma que en la oficina física. El metaverso promete cambiar la forma en la que interactuamos. Metaverso es probablemente una de las palabras que más interrogantes ha generado en los últimos meses. Desde que Mark Zuckerberg, creador de la red social Facebook, anunció que ese sería el nombre de su nuevo gran proyecto tecnológico, pero ¿a qué hace referencia exactamente este concepto? Para saber qué es, primero es necesario entender qué significa la palabra metaverso. Pues veréis, es un acrónimo compuesto por meta, que proviene del griego y significa después o más allá, mientras que verso hace referencia al universo, por lo que hablamos de un universo que está más allá de lo que conocemos actualmente. En este caso, es un nuevo ecosistema virtual y tridimensional, o sea, un 3D de esos, en el que los usuarios pueden interactuar entre ellos, trabajar, jugar, estudiar, realizar transacciones económicas, entre esas otras muchísimas posibilidades. Todo ello de forma descentralizada. Aunque el propio Zuckerberg decidió cambiar el nombre de Facebook por el de Meta, como una muestra de la importancia que tiene el proyecto para su conglomerado de empresas, posee también Instagram, WhatsApp, Messenger, Oculus, entre otras. Así que eso es nada. El concepto de metaverso no es suyo, sino que apareció hace décadas en un libro, Soul Crash, una historia de ciencia ficción escrita por Neil Stephenson y que luego fue llevada al cine. Es muy importante saber que cuando se habla de metaverso no se hace referencia a una plataforma o a una marca en particular, sino al concepto de espacio virtual. De hecho, la compañía de videojuegos de línea Roblox cuenta con su propio metaverso y es pionera en el desarrollo de varios aspectos, en parte por su experiencia con los mundos virtuales creados por los usuarios, así como la celebración de grandes eventos en su plataforma. También existen plataformas como Decentraland o The Sandbox, que además ha desarrollado sus propios metaversos. Aunque hoy en día es fácil distinguir entre el mundo digital y el físico, o entre el online y el offline, como la irrupción del metaverso se creará una frontera que combinará, entre muchas otras cosas, las virtuales y las reales. ¿Y qué nos permitirá realizar las actividades de la vida cotidiana? Como trabajar, jugar, reunirnos con amigos, asistir a conciertos, acudir a eventos deportivos... Vaya, esto no sé yo si va a ser muy buena idea. ¿Cómo funciona? Bueno, pues si con Internet es posible interactuar a través de la pantalla del ordenador o del smartphone o una tablet sin restricciones de tiempo ni espacio, es decir, desde cualquier momento y lugar, con el metaverso el límite de esa pantalla se desvanece, ofreciendo una experiencia inmersa como si estuviéramos dentro de un videojuego. Y si nos moviéramos por medio de un avatar que nos representaría y que además es capaz de tocar, mover objetos, de relacionarse con otras personas y de influir en todo el entorno. Aunque al metaverso es posible entrar desde el ordenador, los dispositivos como las gafas de realidad virtual y realidad aumentada, por ejemplo, ofrecen una experiencia todavía más real. Pero más allá de formar cómo accedamos, la clave del metaverso está en lo que podemos hacer dentro de él. Gracias a la web 3.0 o web 3, como se conoce a la tercera generación de Internet. ¿Cuándo empieza el metaverso? Os estaréis preguntando, porque menudo embolado, ¿verdad? El lanzamiento del primer casco de realidad virtual de Meta será a finales de este año, sí. ¿Cuándo va a estar listo el metaverso? A saber, ¿cuándo estará listo y disponible? Es una de las preguntas más frecuentes en torno a esto. Las diferentes plataformas que están trabajando en el metaverso aún necesitan desarrollar este software y hardware para ofrecer una experiencia que nos están prometiendo. El fundador de Facebook, por ejemplo, asegura que es un proyecto a largo plazo, por lo que puede tardar entre 10 o 15 años a estar listo. Así que todos estamos más tranquilos ahora. Incluso es posible que no exista una fecha en concreto para su lanzamiento y que, por el contrario, los avances tecnológicos necesarios se vayan incorporando a medida que estén disponibles. Así que, de momento, con saber qué significa esta palabreja y alguna que otra pincelada, nos llega para estar informados. Y que nadie nos mande al metaverso y a freír churros. ¡Hasta la próxima, oyentes! Cada semana te espera una intensa hora con Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José. el equipo de momentos compartidos que hace tus días de radio un poco más felices. Si te ha gustado lo que has escuchado hasta ahora, espera, que lo mejor está por llegar. No cambies de dial, sigue con nosotros. Y ahora, una nueva sección. En serie. En serie. En serie. Hoy en esta sección os traigo algo ligerito, algo que se puede degustar en un fin de semana, porque tiene una temporada, son un total de 6 capítulos y cada uno de ellos dura alrededor de los 45 minutos. Es una mezcla entre ciencia ficción y Top Gun, eso sí, a la polaca, y se llama La chica y el cosmonauta. Pues sí, amigos y amigas, La chica y el cosmonauta, como os decía, es una serie de ciencia ficción que gira en torno al regreso a la Tierra de un cosmonauta 3 décadas después de haber partido hacia el espacio exterior. Exactamente un día después del inicio de la invasión, la nave en órbita explotó. Ese fue el comunicado oficial. Ahora sabemos que fue mentira. ¿Por qué la Junta de Skycom mintió al mundo? No lo sabemos. Una cosa sí que es cierta. El cosmonauta polaco, el capitán Niko Dembrowski, está de regreso en un ataúd cósmico. En concreto, a lo largo de estos 6 capítulos, la trama va, bueno, saltando entre el 2022, que es cuando el cosmonauta parte hacia el espacio exterior, y 2052, es decir, 3 décadas después, que es justamente cuando él regresa. Buenos días, Marta. Son las 7:30. Y hoy es viernes 30 de agosto de 2052. Día caluroso y sin viento. Valores de partículas PM2,5, PM10, COV, HCHO y NO2 normales. Será un día precioso. Así que a lo largo de la serie, como os digo, a lo largo de cada capítulo incluso, vamos saltando de una década a otra, en especie de flashback en el que se va, digamos, desarrollando la historia, este trío amoroso, porque la cosa va de amor. ¿Marta? Hola. No, déjala. Déjala, déjala. Es una canción muy bonita. ¿Alguna vez has querido suicidarte? No. ¿Y tú? Conozco a un hombre que lo ha intentado muchas veces. En realidad volví por él. ¿Alguien importante? Mucho. Creo que he hablado demasiado. Como os decía en la sinopsis, un cosmonauta lo lanzan al espacio y su vuelta es recibida con asombro y felicidad por un antiguo amor 30 años más tarde. Pero también, ojo, ahí está la trama, el misterio, le colocan el punto de mira de una gran corporación que lo que quiere es estudiarlo para saber cómo ha conseguido mantener ese aspecto joven durante todo este tiempo. Porque claro, su exnovia, que lo dejó hace 30 años, bueno, lo dejó, le dijo adiós hace 30 años, ella ha seguido envejeciendo. De hecho, el tercer en discordia acaba siendo su esposo, y cuando regresa el antiguo amor, regresa igual de joven que hace 30 años, y aquí renace, por decirlo de alguna forma, la chispa de la vida. Yo conocí a Niko Borowski. Me dijo que le recordaba a su hermana pequeña. Yo estaba con mi abuelo en el centro de control cuando la cápsula desapareció de los radares. Luego, ya en casa me hizo prometer que me olvidaría de la misión y de la cápsula. ¿Qué contar de esta serie? Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. A ver, como os decía, está ambientada uno de los dos en el futuro, 2052. Bueno, está más o menos logrado. Un ambiente un tanto futuro retro, por decirlo de alguna forma. Pero lo curioso es que la época actual, el 2022, las escenas que transcurren durante esta época, a mí me recuerda el ambiente, todo, las escenas, el escenario, todo me recuerda a los 80, a los 90. Es decir, que lo que supuestamente es actual nos recuerda algo retro, y sin embargo el futuro, pues bueno, tiene una ambientación kitsch, una ambientación diferente, pero lograda. En cuanto al trío amoroso, bueno, a mí me recuerda, como os decía, mucho a Top Gun, y de hecho, luego leyendo alguna reseña por ahí la gente, pues yo creo que ha llegado a la misma conclusión que yo, pues sí, una especie de trío amoroso, dos chicos que compiten por el amor de una tercera, es decir, de una señorita maravillosa, DJ, guapetón a ella, diferente, y la cosa, pues bueno, la trama pues se va desarrollando en ese aspecto. En cuanto a los efectos especiales, pues bueno, son sutiles, son discretos, pero no pegan el cante, no quedan mal. Me llama la atención, la historia transcurre, son cosmonautas polacos, los actores no los voy a mencionar porque también son polacos, yo no los conozco, yo no creo que mucha gente que ahora mismo me esté escuchando tampoco, aunque diga sus nombres, los vaya a reconocer. Me llama la atención dentro del argumento de la película que hay una pequeña lucha, ¿no?, por la carrera en el espacio entre los polacos y los rusos, ¿no? Se hace mucha mención a ellos, aparecen también, y hay como una especie de zascas de unos a otros. Yo no sé si motivado por la vida real, últimamente ya sabéis la situación que se vive, pero sí que me llama la atención, ¿no? Y por lo demás, yo creo que es muy calcadita a escenas y momentos de Top Gun, ¿no? esas carreras en esos aviones supersónicos, esa pique por la chica, esas escenas de moto. En definitiva, es una película que posiblemente una vez de verla se te olvide, no la vas a recordar con mucho cariño, tampoco vas a despreciarla, no está mal, es entretenida, se deja ver, es cortita, 6 capítulos y más o menos tiene un cierre digno, así que ¿por qué no? Dale una oportunidad, si te gusta Top Gun, te gusta el cine de ciencia ficción y te gusta las series polacas, ahí tienes tu oportunidad de disfrutar con ella, con la chica y el cosmonauta. ¿Sabes qué hay ahí arriba? Todo. Ayer, hoy y mañana. La eternidad. El principio y el final. Lo que tú quieras. Fábulas del mundo. Tío Conejo y Tío Tigre. Los cuentos de Tío Conejo y Tío Tigre son muy populares en países de América del Sur como Venezuela o Ecuador. Nos cuenta lo importante de la inteligencia ante la fuerza bruta. Tío Conejo estaba muy tranquilo, recostado en una piedra, cuando sigilosamente llegó Tío Tigre por detrás con muy malas intenciones. Hacía tiempo que quería cazar a Tío Conejo. ¡Hola, Tío Conejo! ¡Al fin te he atrapado! ¡Voy a devorarte! Tío Conejo abrió sus ojos asustado y cuando vio que era Tío Tigre le respondió: pues tú sabrás, yo soy pequeñito y tengo muy poca carne. Menos da una piedra, te comeré de aperitivo. Entonces, Tío Conejo se fijó en las enormes piedras que había en lo alto de una colina. Pensó rápido y le dijo a Tío Tigre que ya estaba dispuesto a morderle. Un momento, si me perdonas la vida, te regalo una de mis vacas. Están muy gorditas y te alimentarán mejor que yo. Las tengo arriba de esa colina. Tío Tigre se quedó pensativo y le dijo a Tío Conejo:

demasiado tarde para comprender. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Persiguiéndote, hey. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Mitología. Nos transportamos a las antiguas Grecia y Roma a través de sus mitos y leyendas con Merche Iruzubieta. Hola, queridos oyentes, y continuando con los mitos, hoy os quiero contar dos mitos cortitos que seguro que alguna vez habéis oído hablar de ellos. No sabemos cuándo sucedieron, ni quién los escribió, porque son anónimos. Pero sí sabemos que eran relatos que entretenían a la gente y que por eso se han ido transmitiendo de generación en generación. Voy a empezar con el mito de la caja de Pandora. Según se dice, fue Zeus quien le ordenó a Hefesto crear a la primera mujer mortal del mundo, una joven llamada Pandora, quien recibió distintos dones otorgados por los dioses. Pero Zeus tenía un propósito distinto. Quería castigar al titán Prometeo por haber robado el fuego de Hefesto para dárselo a los hombres y al mismo tiempo para reprender a estos últimos por recibirlo. Así que envió a Pandora a casarse con Epimeteo, el hermano de Prometeo, pero además le dio a la joven una caja como segundo obsequio para el titán, bajo la orden de no abrirla jamás. Sin embargo, un día Pandora se dejó llevar por la curiosidad y abrió la caja, liberando así todos los males que existen en este mundo: enfermedades, guerras, ira, hambre, sufrimiento y muchas calamidades más, dejando adentro solo la esperanza, lo único que alcanzó a contener cuando cerró la tapa. Por ello, el relato indica que los hombres solo cuentan con la esperanza para poder hacerle frente a todos esos males liberados de la caja de Pandora. Y ahora, otro corto que os quiero contar, que es la caída de Ícaro, un mito bastante popular. Ícaro era hijo de Dédalo, el constructor del famoso laberinto de Creta, donde se encontraba el Minotauro. Por orden del rey Minos, Ícaro y Dédalo vivían cautivos en ese preciso lugar, después de que este último ayudara a Teseo a derrotar a la monstruosa criatura, mitad toro y mitad hombre. Así que el constructor Dédalo construyó unas enormes alas con plumas y cera, parecidas a las de las aves, para poder escapar. Tras probarlas, hizo un par más y se las dio a Ícaro, y los dos alzaron el vuelo y se marcharon. Pero Ícaro, a pesar de que su padre le advirtió que no se elevase demasiado para evitar que el sol derritiera la cera de sus alas, subió cada vez más, y por su imprudencia y por ignorar las recomendaciones, sus plumas se fueron calentando y cediendo con el calor, ocasionando su muerte tras caer al mar. En su recuerdo, Dédalo llamó a Icaria, a la tierra cercana al lugar donde falleció su hijo. Y hasta aquí la sección de hoy. Espero que os haya entretenido. Hasta la próxima semana. Thank you. Tabadam. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. Que no te den gato por liebre. Ni 2x3 en lugar de 3x2. Que no te encadenen al WhatsApp. Ni te timen por teléfono. Para eso llega el Tocomocho. Una sección que hablará de timos, estafas y todo lo que pueda perjudicar tu bolsillo. Con José Antonio Laboreo. Bienvenidos, queridos amigos, a nuestra sección del Tocomocho. Hoy, además, con un tema de plena actualidad, ya que hace escasas fechas salía en los principales medios de comunicación la noticia que hoy os voy a contar y vamos a desgranar poco a poco, porque este señor, con toda la jeta del mundo, no sabemos, él será el único que sepa las verdaderas razones, pero nos ha estado engañando durante mucho tiempo pensando que era una cosa cuando se ha descubierto que no. ¿De qué estoy hablando concretamente? Pues bueno, yo creo que este titular os va a aclarar muchas cosas. No estuvo 35 años en coma. Manel Monteagudo reconoce ahora que no estuvo en estado comatoso en ningún momento. Manel Monteagudo es el nombre bajo el que publica sus obras, porque este señor es escritor, pero su verdadero nombre es José Manuel Blanco Castro. Ha dado varias versiones de su estado durante estos últimos 35 años, que ha estado vegetal, semivegetal y semicatatónico, y también en coma profundo. Estos últimos días hemos conocido la supuesta historia de Manel Monteagudo a través, como os decía, de varios medios de comunicación. En prensa escrita, en televisión, en estas publicaciones se cuenta que este vecino de Vigo pasó ni más ni menos que 35 años en coma, es decir, desde el año 1979 hasta que despertó en su casa en el año 2014. Durante ese tiempo, Manel, ojo, se habría casado y habría tenido 2 hijas. Pero dice que no recuerda nada. Claro, como estaba en coma. Atentos, un coma de 35 años y aprovecha el hombre, pues eso, para casarse y tener hijos. Manel Monteagudo ha aparecido en los titulares de varios medios de comunicación, como os decía, en los que cuenta que en 1979, cuando él tenía 22 años, sufrió un accidente en el barco en el que trabajaba, estando en el puerto de Basora, en Irak. Allí cayó desde una escalera de aproximadamente unos 6 metros y se dio un gran golpe en la cabeza. Por eso entró en coma, estado en el que supuestamente ha permanecido todo este tiempo. Monteagudo ha cambiado la versión sobre su estado a lo largo de estos últimos años. También su nombre ha ido variando. Ahora publica sus libros de poemas bajo el nombre Manel Monteagudo, pero como os decía, su verdadero nombre es José Manuel Blanco Castro. Monteagudo ha declarado ante los medios de comunicación, tras las presiones que llevaba sufriendo últimamente, que no estuvo en coma en ningún momento, aunque sufría mareos diarios. cómo cambia la cosa, ¿eh? La web que destapa bulos más importante de nuestro país, maldita.es, consiguió hablar con él precisamente hace pocas fechas y bueno, os extraigo lo más destacado de esa charla que mantuvieron. Él aseguraba que los 35 años desde que sufrió el accidente hasta que despertó en 2014, pues los pasó en coma. Dijo que no recuerda nada desde el momento en que cayó de la escalera y que cuando despertó pensó que seguía en Irak, donde se encontraba el barco en el que él estaba trabajando en una naviera alemana durante ese accidente. Tras el mismo pasó 4 meses en un hospital en Basora, desde donde el consulado de Estados Unidos, ya que no había consulado ni alemán, que esa era la bandera que tenía el barco donde trabajaba, ni tampoco había consulado español. Así que el consulado de Estados Unidos organizó su traslado hasta el hospital Modelo D a Coruña. Allí habría estado 1 año y medio aproximadamente, hasta que se lo llevaron a casa de sus padres. Pasó 1 año más allí hasta que la persona que entonces era su novia, ahora su esposa, se lo llevó a su casa, a su hogar. Monteagudo, sigo comentando cosas de este curioso, de esta curiosa noticia, dice que no estuvo bajo supervisión médica desde que salió del hospital tras 2 años de coma, desde donde se trasladó a casa de sus padres durante 1 año y finalmente a casa de la que entonces era su novia. Así que afirma que ella fue su mujer quien le hizo el seguimiento durante los 33 años posteriores que continuó en coma. Cito textualmente, se hizo enfermera para cuidarme, decía. Pues ha declarado ante los medios de comunicación, tras, como os decía, la presión mediática y tras que se le iban descubriendo todas las mentiras, que no ha estado en coma en ningún momento. Este escritor gallego ha aclarado que tras su caída desde más de 6 metros, eso sí, sufría mareos diarios. Dice, asumo toda la culpabilidad, el que lo dije mal fui yo. Al salir esta noticia, como os decía, a nivel nacional, algunos vecinos y conocidos del protagonista pues también han contado sus cosas, ya que le conocen desde hace muchos años y lo han hecho en diferentes medios. Hubo quien explicó que lo conoce desde que tiene uso de razón y que lo recuerda tal y como está ahora. He estado con él en su casa y él ha estado en la mía, señala este testigo. Sobre el accidente mencionó que estuvo de baja, eso es verdad. No obstante, niega que haya estado en coma. Ni 35 ni 1 año. A él ha hecho vida normal, decía este vecino hace poco que lo tuvimos oportunidad de ver en los medios televisivos. Quien puede aclarar precisamente las posibles confusiones respecto al coma son los doctores. Y según el doctor Tomás Segura, que es el jefe del servicio de neurología del Hospital Universitario de Albacete, la definición médica de coma es la de un estado de reactividad absoluta frente al ambiente y a uno mismo. Es lo que dice. Para considerar que un paciente está en coma, tiene que ocurrir que yo le aplique cualquier tipo de estímulo, por ejemplo, pues pincharle, hacerle daño con algo doloroso, y que no responda en absoluto. Porque si responde, aunque sea mínimamente, entonces el sujeto no estará en coma. Según explica, que el estado de coma no suele ser además muy prolongado. A los pocos días o a las semanas, sin que la medicina o la neurología sepan muy bien por qué, si el sujeto no se recupera, normalmente todos los pacientes abren los ojos. A veces esa, dice, es la única señal de consciencia y entonces se dice que el personal se encuentra en estado vegetativo permanente. Lo normal es que si se prolonga más de 1 año esa situación vegetativa, termina la cosa muy mal pronóstico, con mortalidad muy elevada y prácticamente nula recuperación. Así que no cuadra la ciencia con lo que decía este señor. Otra de las mentiras de Monteagudo, y con esto ya termino la sección. Cuando tenía 23 años llevó a su casa a un sacerdote y a un notario para que contrajeran matrimonio mientras él seguía en coma. En ese estado, Manel no podría haber dado su consentimiento para casarse, estando en coma, claro, y de hecho afirma que le cogieron la huella dactilar para firmar. Más mentiras. Sobre la posibilidad de casar a una persona que se encuentra en coma, en este caso el abogado Juan Ortola Frasque, afirma que se podría hacer, eso sí, si la persona hubiese otorgado previamente, es decir, antes de caer en coma, pues un poder, es decir, cuando estaba consciente. Deberían haber sido muy previsores y solo sería posible mediante el artículo 55 del Código Civil, ya que de no cumplir con este requisito el matrimonio se consideraría nulo y evidentemente la persona que supuestamente está en coma podría reclamar daños morales. Es decir, que si realmente, como decía este sujeto, se ha casado, los poderes los tenía que haber otorgado antes del accidente, cosa poco probable. El matrimonio, además, no es el único acontecimiento que había tenido lugar en la vida de este vecino de Vigo mientras permanecía en coma, pues, como ya he contado al principio de este relato curioso, tiene dos hijas con su mujer que habrían nacido durante ese tiempo. Una actualmente tiene 37 años y la otra 26, es lo que nos cuenta. Monteagudo no quiere hacer declaraciones sobre cómo tuvieron a sus hijas, por respeto a su mujer. Además, dice que ni ella ni las hijas quieren salir en los medios de comunicación. En fin, curioso el timo que nos ha querido dar este gallego, que le ha salido bastante mal y ahora pues está reculando porque puede tener consecuencias para él. Afán de notoriedad de este escritor o una forma rápida por conseguir actualmente fama, entrevistas y, por qué no, vender sus libros. Un engaño desmontado y su autor, como les decía, desdiciéndose en todos los medios de comunicación sobre sus anteriores declaraciones. Y nada, con esta noticia cerramos hoy nuestra sección de El Tocomocho. Volveré con más informaciones curiosas e interesantes y con algunos de los timos que tenemos que tener mucho cuidado para que no nos sucedan a nosotros. Hasta la próxima. Amigas y amigos, nos hemos quedado ya sin tiempo, así que hasta aquí ha llegado una semana más este programa llamado Momentos Compartidos. Hemos entrado ya en lo que es la recta final, en el último mes del programa. Nos queda por delante, lo prometido, y lo estamos preparando, un programa especial dedicado al humor, que nos hace falta, ¿eh? Reírnos en la vida, porque con tanto sufrimiento, con tanta noticia mala, de vez en cuando un programa de ese tipo son unas pildoritas muy buenas para nuestro cuerpo, el reír y el evadirnos de lo cotidiano. Pero bueno, seguimos también trabajando en los programas habituales, en las secciones semanales, así que dentro de 7 días, si os apetece, si queréis, tenéis una nueva cita con todos nosotros, el grupo de padres, o mejor dicho, los dos grupos de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas. A pasar una muy buena semana, y si queréis, si os apetece, justamente dentro de 7 días, aquí estaremos fieles a nuestra cita semanal. Besos. Thank you.